que te vayas, déjame mirar. Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre pediré a Dios por ti. Por ese corazón que me fastidio, pero es que es mi sentir. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borré lo del ayer, mas no te quito tu tiempo. Decir, ya lo ves. Cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre pediré a Dios por ti. Por ese corazón que me que te vayas.